pajarito sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no... Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de quien, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase con... A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. El apellido yo no lo voy a decir. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a Tapar la Calle. Estamos una semana más las medianix de La Gusantina. Y vamos a pasar media horita juntas hablando de muchas cosas. Pero antes vamos a presentarnos. Así que, ¿quién va a empezar a presentarse? Venga, empieza. Usted. Hola, buenas noches, soy Samira. Y... no sé lo que tú quieras contar. Y espero que estéis pasando un buen rato viendo este programa y que os paséis bien. Vale, gracias. Bienvenida, Samira. A ver por aquí, ¿quién más? Hola, me llamo Arabia, tengo 7 años y que paséis buena noche viendo este programa. Gracias, bienvenida, Arabia. A ver, por aquí, ¿quién más? ¿Usted? Hola, soy Edison Curte, que tengáis buena noche, que durmáis bien y espero que veáis este programa. Bienvenido, Eddie, gracias. ¿Y usted quién es? Hola, me llamo Arabia, mi apellido es Bermúdez Motos. ¿Y quieres decir algo más? Espero que estéis bien. Vale. Y bueno, que lo paséis bien, ya está. Muy bien, gracias, Arabia, bienvenida. Y tengo 8 años. Vale. Bueno, pues además de nuestras protas, también nos acompaña hoy Lina. Hola, Lina, bienvenida. Hola. ¿Quieres decir algo más? No. Lina... es que habla francés. Es francesa. Vale. Es francesa. Sí, está ayudándonos. Ha venido desde su ciudad para compartir unas semanas en Gusantina y sí, ver un poco qué cosas hacemos, ¿verdad? Y aprender. Y aprender, ajá. Y a los mandos, pues tenemos a Alicita. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Esperemos que paséis una buena tarde con nuestras compis de Medianix. Y yo soy Lore. Así que, pues ya presentadas todas y todos y todes, vamos a empezar a hablar. Medianix, ¿de qué os apetece hablar a la gente que nos está escuchando? Hablar de... no sé, dilo de lo que tú quieras. ¿De canciones o de películas? Vale, ¿queréis hablar de canciones o películas? A ver, Eddie, cuéntanos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película? Muy buena pregunta. Es una película que seguramente no conoceréis. Se llama Sister Act y es de una monja ah, que y lleva un coro de gente joven. Es que me encanta la 2, es mi favorita. Y es profesora en un cole. ¿Y la habéis visto? Yo sí, yo la sí. La que es buenísima. Sí, yo vi la primera y la segunda. Yo también, me encantan. ¿Y cuál es tu película favorita, Eddie? La que has dicho tú también. También, choca. Psss. A ver, Arabia, ¿cuál es tu película favorita? ¿Necesitas pensar un poco más? Vale, pues Amira. Yo quiero hacerte otra pregunta. Ah, vale. ¿Cuántos años llevas en Cusantina? Ay, esa pregunta. Pues muchos, antes de que tú nacieras. No, de 2000, llevo desde 2000, en 2012 hice mis prácticas. Pues yo nací en 2016. Lo sé. Y yo también. Tú en el 17 naciste y tú en el 18. Ah, porque soy bruja. O sea que voy a hacer estas colonias 14 años. Yo. Vale, espera, a ver, Arabia. Al micro, porfa. Mi canción favorita es La Niña Chana. La Niña Chana. ¿Puede ser que a lo mejor la escuchemos luego? Sí. Pues vale. Claro que sí, gente. Oye, ¿y quién la canta? La digo yo. Pues mi prima. ¿Tu prima la canta? Es familia de mi padre. Vale, que sois artistas, ¿no? Se llama, ¿no?, José, mi papá. Muy bien, Cari. Yo tengo pues escucharemos a tu prima. A ver, Eddie. ¿Cuántos hijos tienes? Pues ninguno. De momento no tengo ninguno. ¿Quién sabe mañana? Bueno, espera, tranquila. ¿Y tienes hermana? Sí, tengo una hermana. Se llama Vero y tiene un año menos que yo. A ver, Arabia. ¿Lina, vas a estar en las colonias? Lina, ¿vas a estar en las colonias de verano? Preguntan. ¿En los campamentos? Sí, para... No. Ay, qué pena. ¿Quién? ¿Pero qué es colonia? Las colonias. No me importa, de los, no me importa. ¿Piscina? Pero yo podré ir. A la playa, sí, o a la piscina. No, vamos, yo podré ir, pero no. Claro, todas niñas. A ver, todas niñas y todos niños pueden venir a las colonias de Cusantina, que son. Espera, son para verano. Después de que termina el cole, ¿verdad? O sea, mira, está muchas veces. Sí, pero yo tengo años. Que practicar porque yo no sé casi nadar. Y pues por eso voy a natación. Acercaros al micro para hablar, ¿vale? Acercaros al micro. A ver, Samira, ¿qué hace falta para apuntarse a las colonias? Vale, pues hay que firmar. Tu madre se tiene que firmar, tiene que poner su DNI y también tiene que decidir en qué, donde haga sitio. Como ¿en qué turno, no? ¿El primero o el segundo? Eso es. Entonces, tienen que venir tus papás o tu adulto responsable para apuntarte, ¿vale? Y entonces las colonias son o los primeros 15 días del verano, desde que termina el cole hasta mitad de julio. Y también tienes que traer el cole se acaba el 20 de junio. Eso es. Y luego el segundo turno, que son de mitad de julio hasta, bueno, depende, o la primera semana de agosto o la última de julio. Vamos, 15 días también, ¿vale? A ver, Eddie, ¿qué quieres decir tú? Acércate al micro, porfa. Pues Arabia, que lo tiene claro. Lore, ¿qué hay que traer? Pues una vez que ya estás apuntada a las colonias, ¿quieres decir? Sí. Pues hay que traer cada día, pues tu almuerzo. ¿Qué hay que traer? Samira lo sabe. Samira, ¿qué tienes que traer cada día a las colonias? Además del almuerzo. ¿Comida? No, comida no traigo nosotros. Toallas. Ajá. Agua. Ajá. Bañador. Sí. Eso te dicho. Almuerzo. Muy bien. Y chanclas. Muy bien. Arabia, ¿te lo has apuntado cepillos, todo? Eso es muy importante. Cepillo de dientes y pasta. Perfecto. Mañana voy a ir y me apunto en un papel. No te preocupes, Cari, que cuando te inscribas en las colonias te daremos un papel con todo lo que tienes el que traer, el 16 ¿vale? de junio es mi cumple. Pero yo podré ir. Eddie, acércate. Yo podré ir. ¿Podrá ir, Eddie? Sí, si se apunta, sí. Claro, vale. Eso es. Bueno, claro, los lo papás que tienen que madre. Querer. O los adultos responsables. Yo creo que te dejarán. Vale, Arabia, ¿cuál es tu película favorita? Lilo y Stitch. ¿Y por qué te encanta? Porque hay una parte que es muy bonita. Entonces me la recomiendas, no la he visto. Yo sí que la he visto. Sí. Vale, pues me la pondré en mi casa, claro. Y ya ves esa parte, súper bonita. A ver, Arabia, ¿cuál es tu película favorita? La otra Arabia, es que tenemos dos Arabias. Arabia, ¿cuál es tu otra peli favorita? Ah, no, es otra canción. ¿Qué peli? La de Dios. ¿Cuál es esa? En verdad no es, creo que de Netflix. ¿Es de Netflix? No, no creo. Bueno, no pasa nada. No sé. ¿Pero se llama la película de Dios? Jesús o algo así. No sé. ¿Y de qué va? De... No lo sé, yo no la he visto. No me acuerdo tanto, pero mi color, ahí, es mi favorito. Pero te gustó mucho, ¿no? Sí. Vale. Y también otra, puedo decir. Sí, claro. También, de Stitch. También te gusta mucho Stitch. No te copio, es porque me gusta. Claro que sí. Mira, Eddie y yo compartimos película favorita. Y también de Barbie. ¿Y la de Barbie? ¿La de dibujos o la de verdad de personas? La de verdad. Vale, esa sí que la he visto. No está mal, no está mal. Escucho, Preguntarle a Samira. Yo soy Arabia Bermúdez Motos. Y Samira, ¿cuál es tu peli favorita? La de Ángela y Stitch. ¿Ángela y Stitch? ¿También existe eso? La de Ángela y Stitch. Vale. Lina, ¿tú tienes película favorita? Se llama Parasite. Ah, la he visto, sí, sí. La que es coreana. Sí. Wow, esa es fuerte, ¿eh? A mi madre, pero es muy a mi madre sí. Le gustan las pelis coreanas o chinas. Ah, mira. A mí también, sí. Ay, bueno, que estornudo. Vale, me están diciendo, Alicia, si podemos poner la canción. ¿Cuál es, Arabia? Sí. ¿Esta no es? Pues... digas exactamente cómo se llama la canción que quieres que ponga de la niña Chana, porque aquí, si es de tu esa. Prima... La segunda, ¿cuál? Esa, esta, olvidar. La de olvidar. Sí. Vale, vale, pues, entonces... ¿La quieres presentar de alguna manera? Preséntala. Porque es de un familiar tuyo o algo así, ¿no? De un tío de tu padre o una tía de sí. tu padre. Es familia de mi padre, pero decía mi madre que no es mi prima porque si no sería también su prima, pero en verdad sí es mi prima. Ah, vale. ¿Y por qué te gusta tanto esta canción? Porque es muy bonito, es también en francés. Ah, mira, cantan en francés en esta canción, ¿eh? Vale, bueno, pues le doy caña, ¿vale? Creo que Lina también lo va a entender. Genial. Así para todos los públicos, súper inclusiva y accesible. Vale, pues la meto. Seguro que a la gente también le encanta. Bueno, pues estamos de vuelta en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina. Y estáis escuchando Radio Topo. Así que, bueno, tanto en la 101.8 como en la página web nos podéis escuchar en streaming o en pregrabados. Buscándonos en A Tapar la Calle encontraréis todos nuestros programas de todos los días. Y estamos las Medianics. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de La Contada y que vamos a hacer una obra de teatro. ¿Pero qué es La Contada? Se preguntará la gente. La Contada es que vamos a pasar por las calles haciendo obras de teatro, como por ejemplo los medianos, los peques y los mayores. ¿De dónde? ¿De qué barrio? Desde La Magdalena. Ajá, por todo el barrio, ¿no? Sí, por todo el barrio, desde La Magdalena hasta otro barrio. Vale, Arabia, ¿y Medianix qué vamos a hacer? Una obra de teatro. ¿Y de qué va? De tres chicas que coleccionan cuentos y karatecas. Ah, vale. Karatecas y cantantes. A ver, por aquí, Eddie. Y de un castillo. Podéis ir hablando, ¿eh? Y de kebab, que tenían hambre, de kebab y pizza. Si pasáis a verla, porque nosotros la hacemos en La Magdalena, ¿no? Mm-hmm. Pues si pasáis a verla, sí. Es en La Magdalena, donde la iglesia. No, espero que os guste. Y oye, wow. ¿Pero qué día es? Porque les hemos invitado, Es el jueves. Ajá. 26, ¿no? 26. Justo dentro de una semana. ¿Y dónde empieza Arabia? ¿Sabes dónde empieza el pasacalles? En la Plaza Gusantina. Eso es, en la Plaza de la Gusantina. Súper bien. ¿Y la plaza se llama? Ignacio Jordán. Ignacio Jordán Aso. Eso es. Como la Plaza Aso. Eso es, la Plaza Aso. Oye, ¿y este cuento que vamos a hacer las Medianics, de dónde ha salido? ¿Es un cuento que ya existía o qué? A ver, Arabia. Los hemos inventado. No me digas, ¿lo habéis inventado? Claro, ya lo sabéis. Sí, todos hemos inventado una cosa. Cuenta. Como un cuento. Y era súper genial. Era súper... ¿Y cómo lo habéis hecho? Y con risa. A ver, Edith, cuéntame cómo lo habéis hecho. En el equipo nos teníamos que separar y cada uno tendría que decir algo, como un castillo o cosas. Palabras, ¿no? Sí. Inventar. Vale. Sí, inventar. ¿Y entonces qué? Hemos hecho como dos grupitos y cada uno decidía dos grupos y cada uno decidía una parte del cuento. Y al final todo lo hemos mezclado y ya hemos decidido todo. Y ha quedado bastante muy chulo. ¿No? Me han gustado a todo el de Agustantina. A mí me ha gustado mucho lo que habéis hecho. Pues claramente. Yo espero que salga súper bien, claro. ¿No? Tenemos que ensayar un sí, poco. Sí, yo... no sé. Sí, saldrá todo bien. Genial. Vale, ¿y qué más? Y también para hacerlo bien, hemos tenido que hacer cosas y... Hacer cosas y más y aprenderla a hacer. ¿Pero cosas como que habéis hecho? Como aprender a hacerlo, ajá, la cosa. Porque si lo hacemos muy rápido, no sabremos, nos saldrá todo mal. Y cuando fuimos, y nos teníamos que ir, cada uno iba a ir a jugar a juego libre. Y cada vez que llamaba a la profesora a alguien, él tenía que decir las palabras. ¿Porque habéis grabado el cuento? Sí. Qué interesante. A ver, ¿qué queréis decir, chicas? Es una historia súper genial. Vale. Y pues, si venís, os la vais a pasar de pipa. Eso es, de que pipa. No pueden ir la gente, ¿no? Y también... Oye, no te nos mates, por favor. Y también si queréis podéis comer pipa. Ay, ¿pueden comer pipa? También podéis coger agua o otras bebidas porque vas a tardar mucho. Bueno, o bollos, ¿no? O rellenos de chocolate. No tanto. Como todo. Comer, ¿eh? Patatas. O queso, fuet, de todo. A ver, podéis traer lo que queráis mientras pasamos por calles y vamos haciendo teatros. Podéis comer, beber, no sé qué. Pero por favor no lo enseñéis a nosotros que luego nos entra hambre. Eso. Yo como ñam ñam, por eso estoy correcto, gorda. Eso. Gordeta, gordeta. Vale, oye, y vosotras, hablando de cosas favoritas, ¿tenéis algún cuento favorito? Ah, sí. Voy a... Venga, pues empezar de una. Vale, arena. El mío es Arta. Porque... Pero eso no es un cuento. Sí que es un cuento. Es una serie, vale, pues, de internet. No es un cuento. No. También como que... Malos. Ah, ya sí. Pero no es en el colegio hay un fantasma. ¿Eso es un cuento? ¿Se llama así? Oh. Y también... Y también hay una niña popular que le hace la vida imposible a Abril. No, de eso no hablo. Sí. Hablo otra cosa. Mira, que bueno, todo comienza cuando una niña desapareció y decían todos como que va por las noches caminando por los pasillos de clase a clase y tocaba el piano de clase de música. Vaya. ¿Nos lo recomiendas? Sí. ¿Es un libro que te has leído? Sí. Muy bien. Estaba en la librería. Me leí en la librería donde fuimos ayer. ¿En la biblioteca? Sí. Súper. De la Plaza San Agustín. Había un montón de leyendas. Y hasta. Y también podría haber cosas de Arta. ¿Libros de Arta? Sí, vimos un vídeo de un libro de Arta. Y estaban todos chulos. Hasta había libros de para los niños pequeños. Claro, es que estos... ¿Tienen? Y también habían canciones en cajitas. Ajá, llevamos 2 semanas en la biblioteca, ¿verdad? Sí. Es un espacio muy chulo. A ver, Arabia. Y también había libros que eran muy peludos. También. Pero que había animales y también... ¿Y? Como con texturas, sí, ¿no? Sí, y también, para niñas pequeñas. Y también otros que eran súper chulos, más chulos que los otros. Y nos gustaron mucho cuando fuimos. Me encanta que os guste la biblioteca. Vale. A ver, Arabia, ¿cuál fue tu cuento favorito o es? El mundo de Kat. ¿Y ese de qué va? De una chica que... Acércate, por fin. De una chica que va a un cole mágico y cada uno es un animal. ¿Y nos lo recomiendas? Sí. Súper bien. También hay un rincón que son para los niños infantiles, como que hay mesas y una librería pequeña de los libros infantiles. Y otro de como de más mayores y también de medianos, o sea, niños. Y después... De todas las edades. Y después como que entrábamos de... ¿Cómo cuántos íbamos? De 5 o 6, ¿no? ¿De qué? ¿Cuántos entrábamos a la biblioteca? O 9 o así, ¿no? Vale, o 9 así entrábamos a la biblioteca. Sí, entramos 5. Y era una... Era... Súper bonito, era como grande y el baño estaba en una planta más arriba. Oye, y si quisiera poder coger un libro de la biblioteca, ¿sabéis lo que hay que hacer o no? Sí, a ver. Poner la deberíais porque leer es súper chulo. Es verdad. Hay que poner la... Espera, a ver, Arabia, ¿qué vas a decir? Que leer es aprender mucho también. Cuando tengas hijos le tienes que ayudar. Y es divertirse, y leer, ¿no? Leer también aprende a hablar. Muy divertido. Total. A ver, Sammy. Y hay que poner, para coger un libro, hay que poner la matrícula, el DNI de tus padres. ¿La matrícula también, de tu coche? No, la matrícula de... Si te lo quieres comprar o quieres venir siempre... ¿De la matrícula de qué? Necesitas ¿de una matrícula del de donde la librería. Ahí podrás comprar, así podrás comprar algunos, podrás venir siempre. Vale, a ver. Yo con mi madre voy a ir a la biblioteca, o sea, ahí. Y después, hoy estábamos decidiendo yo y mi madre ir a esa biblioteca, pero como mi hermano se ha puesto enfermo, pues hemos tenido que ir al médico. Claro, primero lo primero, la salud. Yo iba a ir, pero no pude porque se me perdió mi gata porque se fue, se perdió por la calle, la pudimos coger y la teníamos que llevar al hospital porque la había pisado un coche la pierna. Pero ya está bien, ya le ha arreglado la pierna, ya no lleva la cicatriz y ya está bien. Pues ya me alegro, Eddie, menos mal. Yo tenía una gata igual que tienes tú, era blanquita con los ojos azules, pero es que se nos perdió, creo. No la abandonemos porque comía mucho y eso nos la regaló el amigo de mi padre, porque es que ya entiendo por qué no la querían. Porque comía mucho, peleaba con sus hermanos, arruñaba y mucho. Bueno, chicas, es súper interesante todo lo que estáis contando, pero me están diciendo por el pinganillo que tenemos que despedirnos ya porque nuestra media hora se ha ido. Así que, ¿quién quiere empezar a despedirse? Yo. Venga, yo he empezado, pues ahora acaba así. Venga, Eddie, dale caña. Adiós, que tengáis buena tarde, que dormáis bien. Espera, Eddie, perdón. Que antes de despedirnos, que es que casi se me pasa. Rápidamente voy a decir que nuestro equipo, el Calderete, juega este sábado los infantiles contra el Sastago en el Alberto Maestro a las 10:15 y los alevines en la Romareda contra el Romareda a la 1:30. ¡Ole! Vale, ¡ole! Bien. ¡Arriba Calderete! ¡Adiós! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! Bueno, estamos a tope con el Calderete. Ahora sí nos despedimos. Seguimos, Eddie, perdón. Con el despido. Eso, muy bien, amiga. Seguimos. Con el despido. Que tengáis buena noche, que dormáis bien y que lo disfrutéis con esto que hemos hecho. Muy bien, gracias, Eddie. A ver, por ahí, rápido. Que disfrutéis mucho, bueno, de esta experiencia y que durmáis muy bien y besitos. Muy bien, hasta pronto, Arabia. ¿Por aquí? Venga. Que tengáis buenas noches y que durmáis bien. Muy bien, gracias, Arabia. Que tengáis una noche buena, que durmáis genial y que lo paséis bien el día de mañana y nos veremos. No sé cuándo, pero yo no sé si voy a venir más. ¡Adiós! ¡Adiós! Si volvemos otra vez, escucharéis la canción La Niña Chana. Y nos vamos ya, así que gracias por... A ver, di la última cosa. ¡Despertaros para el cole! Eso, muy bien dicho. ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! Bye.